ourselves, but our surroundings all at once. And within this idea, I think we put on a we all do. This thing about this is that the truth is that we are the way that feels themselves slightly disjointed from reality sometimes. The radio art and things that are true to everyone. The fourth wall, I think, this has been certainly messed with here. And also the way that feels themselves slightly disjointed from reality sometimes. Listening to not only ourselves but our surroundings all at once. Not a couple of seconds, and I was not in a dream. I was standing and walking. And I saw this apparition.

Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Es un acto de cobardía. ¿Para ti qué es la violencia? Matar. Una divinidad podía estar en el agua, en la tierra, en la semilla, la divinidad maíz. Una deidad podía estar en el mundo animal y fue el puma, el cóndor y la serpiente. Majah Balgaman, sin rollo na, bandera orpayale. Echo solo man, sin rollo na, bandera orpayale. Chapitun yale, saño yorgo, bandera orpayale. Chapi orgo le, poco y poco, bandera orpayale. Wamali pale, reto yurgo, bandido, bajale. Santo Domingo, pajo y bunjo, bandido, bajale. Científicos modernos han tratado de despojar a Dios de su calor, de su afecto personal por la humanidad y su simpatía por sus criaturas, especialmente desde el hombre, que es la perfecta creación de Dios. La gallina y el gallo producen pollitos y los peces. ¡Sí! mí me creó Dios. ¿No temías de Satán? ¿O tú el ángel más bello y asimismo el más sabio, Dios privado de suerte y el luna de alabanzas? ¿O Satán? Oh Satán, te pido de milagros, dice. Tú que todo lo sabes, un gran rey subterráneo, familiar curandero de la angustia del hombre. Look at me, I'm in heaven. Oh Satán, te pido de milagros, dice. I've got scars that can't be seen. I've got drama that can't be stolen. Everybody knows me now. Tú que incluso el leproso de los planes más bajos, solo por amor muestras el gusto de Edén. Oh Satán, ten piedad de milagros, dice. Oh tú que de la muerte tuviera el enfermo amante, engendra la esperanza, y es adorable loca. Look up, human, I'm danger. Oh Satán, te pido de milagros, dice. I'm so high, it makes my brain whirl. Cut my cell phone down below. Tú que das al prospecto esa llovida mirada, que en torno del caridad su condeno, su lantero. Oh Satán, te pido de milagros, dice. ¿Saben las guaridas donde piedras libradas hacen los soldados guardan? By the time I got to New York, I was living like a king. Then I used up all my money. I was looking for God. Oh Satán, te pido de milagros, dice. That's when I pulled away. es eso que llaman radio? Thank you. pasadas, primaveras. La radio tiene olfato, tacto, y claramente se ve donde uno mire. La radio. Esa idea que ahora ya no suena. No tiene rima. No tiene verso. La radio es sonido constante y dos oídos. Que escuchan ese dilema. Esta que llama radio. Se ha quemado. Y de las cenizas, resurgir, nos queda. Killing you and your family. Coca-Cola. We're partially responsible for America's obesity problem. Ruido es el mensaje. You're listening to The Noise is the Message. Head level is the boat.